Buenos días. El gobierno salió a colocar esta semana bonos atados a la cotización del dólar oficial, 8,52 aproximadamente, en el que constituye la consolidación de la táctica de darle al mercado sustitutos de un billete verde a precio barato y de esa forma conseguir pesos para el Tesoro en la última parte del año. Recordemos que la semana pasada el gobierno colocó bonos, alrededor de 1.000 millones de bonos que se van a hacer, se pueden comprar en pesos y van a ser pagadero en pesos, pero que están dolarizados y atados a la devaluación del dólar, con vencimiento 2016. El de esta semana fue con vencimiento 2017 y ya tenemos el dato que la semana que viene estará lanzando un nuevo bono con similares características con vencimiento en el año 2018. Vendiendo estos bonos por el equivalente a 2.000 millones en un mes, el Ministerio de Economía le otorga un seguro de cambio a los que compran frente a cualquier devaluación y a la vez le saca la demanda al tan perseguido mercado del dólar contado con liquidación que habían contratado las empresas y que se desinfló en el último mes y que está arrastrando a la baja a lo que es el dólar blue. Es decir, para que se entienda, si uno tiene una expectativa de que el dólar va a subir, lo que trata de hacer es comprar dólares. De ahí que, como por ahí la AFIP me autorizaba a comprar poco o no me autorizaba, yo iba al mercado paralelo. De ahí que las empresas iban al mercado de la bolsa donde ya había algunos dólares dando vuelta. ¿Qué hizo entonces? Le dice, bueno, yo te ofrezco este bono. Este bono me lo podés pagar en pesos, cuando venza lo vas a cobrar en pesos, pero es un bono que está dolarizado. Es decir, va a cotizar siempre en pesos, pero va a estar atado a la devaluación del dólar. Con lo cual, comprar ese bono es casi parecido a comprar dólares. Los analistas estamos convencidos de que, pase lo que pase, la presidenta daría la impresión que, por lo menos, no va a volver a devaluar el peso como lo hizo en enero, y un dólar oficial que crece a menos del 1% por mes frente a una inflación anual que está en torno del 35-40%. Desde ya que la calma cambiaria, esta primavera cambiaria que estamos viviendo, tiene un costo elevado. Vender bonos atados al dólar oficial significa hacerlo a un precio de un dólar barato como tenemos hoy y frente a la posibilidad segura de que algún tipo de devaluación va a haber en los próximos 2 a 4 años. El gobierno vende esos bonos, le saca presión al dólar bolsa y a la vez le saca pesos al sector privado y de esa forma cubre parte del amplio agujero fiscal que tiene el Tesoro y emite menos billetes. Todo a costa de un atraso cambiario y seguro de cambio que terminarán pagando los argentinos, pero con la próxima administración. Un gobierno que se aleja del principio cambiario podría optar por seguir administrando la escasez de divisas en el 2015, aunque se condene a profundizar la recesión. En vez de pagar el costo político de alcanzar algún tipo de acuerdo con los fondos buitre encabezados por Paul Singer. Es decir, lo que estamos nosotros sospechando ahora es que estamos yendo más bien a una situación de default largo, sin arreglo con los buitres, hasta que la presidenta deje el gobierno, y eso prolongaría la administración de la escasez y, por lo tanto, la caída de la actividad económica. Es decir, estamos revisando todo nuestro pronóstico. Hasta hace un mes, si ustedes me preguntaban, dábamos por seguro que iba a haber un acuerdo en enero. Todas estas medidas que se están tomando ahora van en contramano de eso. Con lo cual, ponemos una cierta duda de que se arregle con los fondos en enero y dejamos la puerta abierta para que de esta forma, emitiendo algún bono con gendarmería en las casas de cambio, con paros bancarios que no le vienen para nada mal al gobierno, estire hasta el 2015, tratando de sobrevivir hasta el 2015, con una actividad económica planchadita hasta esa fecha. Entonces directamente le deja al próximo gobierno, sea del color que sea, todo para arreglar. Ese es como primer tema. Las cosas que tenemos que mirar, vamos medio rapidito, hay 10 cosas, 10 caminos que tenemos que mirar para ver cómo va a ir marchando la economía. El primero es el valor de reposición de un bien. Cuando un comercio o un industrial usa una pieza o un comerciante vende un producto y tiene que tener en claro cuál va a ser el valor que deberá pagar para volver a comprarlo. Con una brecha del dólar entre los dólares del 50%, la expectativa de devaluación sube y eso hace que se recarguen el precio actual del bien en riesgo que tenés de perder dinero cuando vayas a reponerlo. ¿Qué significa esto? En la medida que los comerciantes o los industriales estén todos los días pendientes de la lista de precios que le pase el proveedor, eso no es bueno. Segundo tema que tenemos que ir mirando, desabastecimiento. La dificultad para calcular el valor de reposición que hablábamos recién genera incertidumbre. Y una manera de protegerse de eso es reteniendo el producto que tenés para vender hasta saber bien cuánto vale. Como no está claro si ganás dinero o perdés dinero cuando vendés un bien y no sabés cuánto te costará reponerlo o cuándo especulás con que su precio puede subir por efecto de una devaluación, la salida es frenar ventas. Lo hace un productor con la soja, pero también lo hace un fabricante con sus piezas, que entrega a cuentagotas, y lo hace también un comerciante porque sabe que si espera un poco más, probablemente podrá vender a un precio más alto y conseguir más peso de lo que le dan hoy. La referencia para todo es el blues. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que se vende lo mínimo indispensable. Con lo cual, en la medida que exista esto, esto también es malo para la economía. Tema importación. La falta de dólares que padece el Banco Central lo ha llevado a sentarse sobre las reservas y pisar toda operación de pago de importaciones, de mandar dólares afuera. Lo que llevó a que varios importadores que ya tenían plazos vencidos a pagar sus deudas por la vía del contado con liquidación, que tiene un precio similar al blue, entonces el problema es que si tenés que pagar una importación al valor del dólar bolsas, tus mayores costos, ¿dónde lo vas a trasladar? Automáticamente al precio. Y eso genera más inflación y más recesión. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue tiene que bajar a niveles del 30% por lo menos. 4. Inmuebles. Desde que el cepo llegó al dólar y también llegó a los créditos hipotecarios y los préstamos para la compra de vivienda no pudieron cambiarse más por dólares para pagar la operación, el mercado inmobiliario entró en una caída a la que le cuesta encontrar un piso. Cada vez que el blue da un salto, se frenan todas las operaciones que podrían estar dando vuelta, porque el mercado debe volver a encontrar un precio, ya que los vendedores no quieren resignar valor en dólares y los compradores se resisten a convalidar el precio del blue. Entonces, en la medida que no empiece a haber una reactivación en la construcción, traducción en el sector inmobiliario, la economía no va bien en la Argentina. 5. Turismo. Con la diferencia entre los dos dólares, el turismo vive uno de sus peores momentos. Mientras que para el que viaja fuera del país, los valores se sostienen y se pueden pagar un paquete al valor del billete oficial más un 35%, los precios en los destinos locales suben más porque siguen el ritmo de la inflación. En tanto, los pasajeros que vienen al país en viajes corporativos o desde países desarrollados, donde es poco común usar el efectivo si no usa mucha tarjeta, Argentina se encuentran con una Argentina muy cara que desalienta la venta de tickets de llegada que dejarían dólares. Es decir, nosotros, el turismo receptivo que estamos teniendo es de turismo con billetes en la mano que van y lo cambian en el paralelo. Ahí Argentina es barata. Si venís de afuera con la tarjeta y vas a comprar, Argentina es cara. Y al argentino que va al exterior tiene que sacar bien la cuenta con el tema del valor más el 35%. Punto 6. Inversión. La inversión es también una vía de contagio del dólar blue a la economía real. Es que cuando un inversor ve la diferencia entre el oficial y el paralelo y sabe que los fondos que ingresan al país el Banco Central se los cambiará por pesos al tipo de cambio oficial, como decíamos recién, la Argentina es cara. Entonces, es muy caro pagar hoy en dólares al cambio oficial en la República Argentina. Entonces, ¿quién va a traer dólares de afuera para que me los transformen en pesos y de esa forma hacer, no sé, una inversión, construir algo? ¿Sí? Entonces la inversión está parada y eso es malo para la República Argentina. 7. Incentivo al corto plazo. El mayor daño que le hace la economía a la existencia de un dólar paralelo y una brecha por encima del 60% es que te vas quedando sin moneda de largo plazo y eso es perjudicial a la hora de hacer negocios. Si bien hasta ahora se utilizaba el dólar para extender un contrato de alquiler de un campo a 10 años, por ejemplo, cuando la brecha es tan alta, no se anima a firmarlo ni el locador ni el locatario, porque ninguno de los dos puede estar seguro de si podrá pagarlo o cobrarlo según corresponda, en caso de que el dólar vuele. Y esto lo estamos viendo donde se están haciendo algunos contratos de alquiler, donde están diciendo en algunos casos 6 meses, en otros 1 año, vemos y nos sentamos a negociar y arrancamos de vuelta a ver cuánto es el valor. Esto es malo para la economía, sería bueno que una vez que se firme un contrato por 3 años, quede todo bien pactado. 8. Rentabilidad. Como consecuencia de la devaluación y la brecha entre el oficial y el paralelo, el resultado que se le exige a una inversión es mucho más alto, por el riesgo de que en algún momento los dos tipos de dólares se alineen y la rentabilidad calculada en pesos se esfume al dividirla por el nuevo valor de la moneda dura. Es decir, como hoy yo no sé medianamente a qué valor o qué es lo que va a pasar con el dólar y medianamente sé que los precios suben, mi margen de ganancia lo estiro un poquito para arriba, por las dudas. Entonces, ese por las dudas hace que los precios sean más caros, hace que haya mayor inflación en la Argentina, con lo cual eso también es malo para la economía. 9. Energía. El petróleo y los productos petroleros se rigen por el dólar oficial y no pueden faltar dólares para esos. Son la prioridad porque si en esa importación falta energía y se para la máquina, hasta las refinadoras, el combustible llegan al valor del oficial. El problema son los insumos que esta industria usa, donde empieza a jugar como valor de referencia el paralelo, porque allí sí hay restricciones de importación y muchas de las operaciones se terminan pagando al valor de contado con liquidación y eso se traslada a costo. Es decir, que toda la industria de la energía en la Argentina, sea le hace gas, petróleo, luz, depende mucho de insumos importados, que hoy cuestan conseguir, con lo cual, ojo en el verano con el tema de los cortes de luz. Y el último punto, 10, salarios. La expectativa de devaluación que genera una brecha tan alta entre el dólar oficial y el paralelo hace que los gremios estén alertas a reabrir las paritarias para compensar la pérdida del poder adquisitivo que ya tuvieron los sueldos por la inflación y también en moneda dura si se calcula la devaluación ya acumulada del peso en lo que va del año. La caída de la actividad frena a muchos sectores que ven peligrar el empleo en su actividad, pero en otros, donde se percibe que todavía hay una rentabilidad, la presión avanza al mismo paso que el paralelo. Y de ahí que, como hablábamos el día miércoles, los paros docentes, los paros bancarios y esos 50 gremios que a lo largo de todo el país están parando en estos días. 10 caminos, 10 vías que muestran que el valor del dólar paralelo no es solo especulativo y marginal, sino que es un pulpo con brazos comunicantes muy largos y que están metidos en toda la economía real. Con esto cerramos hoy día viernes y nos encontramos el día lunes, donde vamos a ver qué pasa durante el fin de semana y por ahí hablamos algo de vacaciones. Hasta luego.